Hola a todos, muy buenos días, queridos animalitos del planeta azul. Pequeños y grandes seres, anfibios, aves, mamíferos y amigos de cuatro patas. Buenos días a todo bicho viviente justo y necesario, como las imprescindibles abejas para la supervivencia humana y de casi cualquier ser vivo. Hoy hablamos de ellas y de derechos animales, así que oído al parche que comenzamos, mis queridos animales, con el ratolí del perillo, Ramelitos Segrelles, que debe estar debajo de alguna mesa, y Atagomis, muy bienvenidos a todos. Pues muy bien, hoy con nosotros Enric Simó, veterinario, biólogo y técnico de APIATS, Asociación de Apicultores de la Comunidad Valenciana, que nos pondrá al día de la situación de nuestras amigas abejas y de lo que se puede y se debe hacer por ellas. Muy bienvenido de nuevo, Enric. Muchas gracias, Ata. Traes muchísima información. Sí, sí, yo como siempre que vengo aquí es un placer y yo a contaros todo lo que pueda. Muy bien, sí. Como una abeja llena de polen en claro, sus patas, polen, ¿no? Miel y todo lo demás. Fenomenal. Bueno, también hablaremos de la mayor manifestación contra el maltrato animal en Valencia que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento el pasado sábado. Parecía que estaban los Rollins, pero no, estaban pues todos los animaleros. Con nosotros Amparo Requena, abogada del Departamento de Prensa Jurídico de Modepran, que nos lo contará. Bienvenida de nuevo, Amparo. Muchas gracias. ¿Estás contenta? Hombre, pues sí, la verdad. Ver que se mueve esto y que cada vez hay más gente y que cada vez ayuda más a los animales, fenomenal. Fenomenal, estupendo. Bueno, y también una ganadora, bueno, dos ganadoras. Ha venido una de ellas en representación de su amiga de cuatro patas. Ella es la segunda ganadora de la carrera en Biopark, Marilis Pérez Quiñones, con su perra vencedora, que nos contará la experiencia. Bienvenida, Marilis. Buenas tardes, muchas gracias. Estás nerviosa, ¿eh? Sí, hombre, es que es la primera vez. Es la primera vez, pero la primera vez que corrías, claro. No. No. ¿Y que corría habitualmente? ¿Y que corría tu perra? Tampoco. Tampoco, o sea que ya ibais con experiencia, ¿no? Muchísimo. Vamos a nombrarla. ¿Cuál es su nombre? El nombre de la perra. Blas. Muy bien, estupendamente. Pues ya sabéis, chicos. Contaremos más cosas, pero serán después de la publicidad. Así que quietos, paraos, que esto promete, nenes. Ah, que tú y María ya no, ¿no? Mini One 5 puertas por 110 euros al mes. Una oportunidad que dura lo mismo que tu amor de verano. Solo hasta el 30 de septiembre. En 35 cuotas. Entrada 5.893,6 euros. Última cuota 10.640 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank con 5 años de mantenimiento y accesorios originales valorados en 500 euros. Infórmate en engasa.mini.es. Mis queridos animales, hoy hablando de abejas, Enric, dinos exactamente por qué es absolutamente imprescindible que haya abejas en el mundo. Pues sin abejas, básicamente no habría alimentos, no habría agricultura, no habría vida. Si desaparecen los principales pilares de la biodiversidad, que son las abejas, se nos derrumba el ecosistema. ¿Así directamente? Sí. ¿Y nosotros desaparecemos? Claro, si no tendríamos nada que comer y evidentemente todo lo demás, todo el ecosistema que se basa en esa polinización. Claro, porque ellas, vamos a enfondar un poquito más, ya sé que tú lo das por hecho, pero algunos somos un poco ignorantes, entonces dinos exactamente qué hacen, ya lo sé, nos lo han contado en el EGB, pero algunos se nos olvida. Pues dijéramos que todos los ecosistemas, el 80% de los alimentos que consumimos dependen de la polinización. Para que haya frutos, esa flor que nace de esa planta, para que llegue a ser un alimento, necesita que un insecto, en este caso, mayoritariamente, la polinice y llegue a convertirse en un fruto, que luego puede ser un alimento, puede ser un melón, una manzana, cualquier otro tipo de fruta o hortaliza. ¿Incluso una lechuga? En ese caso hay menos. Pero... Vale, pero un melón, un simple melón. Sí. Vamos a ver, por muchos melones que plantes, si no hay una abejita por ahí cerca que pueda polinizarlo... Eso no. Claro, la flor no llegaría a convertirse en fruto. Claro, es algo que, como es algo tan pequeñito, pues no nos lo planteamos o lo damos por hecho, pero es súper importante. Sin embargo, ahora mismo la situación de las abejas está muy mal. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Cuenta. Estos últimos años han aparecido a nivel mundial una problemática que se llama el desabejamiento, el síndrome de despoblamiento. Y hay un declive de polinizadores a nivel mundial. Están desapareciendo y las causas principales son el uso de unos insecticidas de nueva generación que tienen relación con los neonicotinoides y que son la bomba atómica para las abejas y el resto de polinizadores. ¿Por qué se usan esos insecticidas? Son muy cómodos, las multinacionales no los están vendiendo como que es algo la maravilla, que va a dar soluciones para producir más alimentos, pero por otro lado tienen los efectos colaterales que, claro, que sabemos que muchas veces... Claro, tantos animalitos que en ellos están incluidos las abejas también. Claro. Me parece algo muy obvio, que cualquier niño lo puede entender, pero sin embargo se sigue usando esto. ¿Qué pasa? ¿Que es parte de un sistema de intereses que no se puede frenar o qué posibilidades hay de parar esto? Sí, imaginaros la potencia de estas multinacionales. Estamos hablando de grandes empresas farmacéuticas que venden estos productos y están ganando millones con la venta de estos plaguicidas, herbicidas, etcétera, etcétera. Esto tiene un poder mediático a nivel de estados, a nivel de mercados, que prácticamente manipula a los mismos agricultores para que les obliga a comprar esa semilla, a comprar ese producto fitosanitario y a una parte de su coste de producción sean estos insecticidas, ¿no? Sin explicarles realmente que si no los utilizan en determinadas condiciones, pues pueden causar estos daños medioambientales irreparables. Irreparables. Vamos, yo recuerdo siempre, cuando era pequeña, de ver campos de naranjos y cerca siempre abejas, colmenas. Me acuerdo de ir paseando, a lo mejor con mi padre, y de repente siempre en un campo de naranjos veías la flor de azahar y veías cerca colmenas. Sin embargo, ahora está pasando algo raro en este sentido. Sí, la floración de los cítricos, en los naranjos, como comentas, es un ejemplo clásico que utilizan estos insecticidas, no solo en tratamientos por pulverización, sino también los utilizan en el goteo, entonces están envenenando la misma savia del naranjo, la gotita de néctar que sale, la flor esta de naranjo que va la pobre abejita ahí a chupar, está envenenada, o sea, esa abeja ya no vuelve a la colmena, tiene efectos subletales y te vas quedando sin abejas, no produces miel, Y te quedas en muchos casos sin cosecha de naranjos o de otro tipo de frutales o... Y todo por unos intereses creados. Sí, así completamente, de claro. Así vale. De triste. Y luego siempre aquí ha habido muchísima miel, una producción de miel enorme. Sin embargo, se está importando de China. Que ahora sí. Os diré, no compréis miel de esa porque está súper adulterada. Ponnos un poco al corriente. Sí, lo difícil es cómo averiguar que esa miel, el país de origen de donde viene, ¿no? Si nosotros hacemos una prueba, nos acercamos a un supermercado y cogemos un botecito de miel, el etiquetado actual, la norma de etiquetado europea y la transposición española es tan ambigua que no permite una transparencia para poder saber qué tipo de miel, de cuál es el país de origen de esa miel y que en qué porcentaje han hecho esa mezcla. ¿En ¿no? qué porcentaje? Entonces que creo que ponen mezcla de mieles, ¿no? Países diversos, pero tú no sabes lo que estás. Sin embargo, antes sí que había exámenes que sí que se detectaba si a lo mejor esa miel pues estaba más o menos adulterada, si contenía ciertos antibióticos o ciertos plaguicidas que habían llegado incluso a la miel, ¿no? Según tengo entendido, pero ahora todo ese tipo de filtros que se pasaban han desaparecido. Sí, corrígeme si me equivoco. Los productores autóctonos españoles tienen que pasar una serie de controles, hay unas normas sanitarias, hay una serie de analíticas y las mieles que vienen de terceros países, de China sobre todo y Argentina, no tienen las mismas exigencias, ¿no? Vienen simplemente con un certificado de las autoridades chinas que dicen que eso es perfecto y que está perfectamente consumible. Pero el problema de todo esto es que el consumidor no tiene la posibilidad de averiguar que realmente esa miel es china. Pone miel de países diversos, de la Unión Europea, no Unión Europea, y lo que estamos pidiendo los apicultores es que haya una transparencia del etiquetado. El que quiera comprar una miel de calidad de un productor cercano, que sabe que tiene esas garantías sanitarias, lo puede hacer, y el que quiera comprar una miel de una calidad que el llamarle miel ya dudosa. Es un piropo, pues que la pueda comprar, ¿no? Pero que pueda elegir, pero hasta ahora no se puede hacer. Vale, pues entonces, para empezar, iros a la tienda más cercana de vuestro barrio, que seguro que hay alguna tiendecita de esta que vende miel del terreno, bien de cerca, pues no sé, pues de Teulada, de por ahí, de Benissa, que hay unas colmenas fenomenales, ya no me contarás dónde tienes tú las tuyas, Enric. Nos ha traído un montón de botecitos, aquí el resto de los invitados se va a llevar alguno, ¿eh? Botecitos de miel. Hay que tener muy claro comprar miel del terreno. Claro, de un productor local que sepa realmente lo que hablamos de la huella del traslado, o sea, que no haya un coste de traslado de esa producción que se ha hecho a miles de kilómetros, sino tenemos, si consumimos miel de nuestra propia zona, estamos ayudando a ese apicultor concreto y indirectamente estamos ayudando a la polinización y a la biodiversidad, ¿no? Por ese beneficio en polinización. A mí me preocupa mucho realmente, porque ha descendido el número de individuos de abejas, millones y millones y millones. Uh-huh. Es muy preocupante. Y estamos un poco tan panchos como si no pasara nada. Sí, todavía estamos a tiempo de rectificar, pero no tenemos mucho margen, ¿no? Si los gobiernos no toman partido, la Unión Europea hace el año pasado sí que ha hecho una suspensión temporal de estos insecticidas neonicotinoides, ha sacado una normativa para prohibirlos, pero la presión de las multinacionales es tremendo. Salvaje. Uh-huh. Bueno, vosotros, como APIATS, el sector, ¿qué pide? Porque aquí tengo varios asuntos. Sí, pues en este tema que estamos comentando del mercado de la miel, exigimos un etiquetado transparente, ¿no? Uh-huh. Que el consumidor realmente pueda decidir qué es lo que quiere comprar, ¿no? Uh-huh. Tenemos otra serie de problemas que son problemas sanitarios, donde la administración, de una vez por todas, pues debería ayudar a esos apicultores a reducir esos costes y esas patologías que ya están en nuestra apicultura y otras que están en países vecinos. Sí. Y si la administración no toma partido, nos van a traer otros parásitos que en estos momentos no están, pero que sí que pueden estar. Entonces, pedimos que esa administración se ponga las pilas y en los puestos de inspección fronterizo, que las medidas de control, pues para minimizar esa posible entrada de pues hay un escarabajo en Italia que estamos, ¿sí?, asustados que probablemente nos entre en España en cualquier momento, y eso ya, imaginaros, si ya le afecta directamente a las abejas. Sí, afecta sobre todo a la conservación de la miel, bueno. Parece ser que ahora sale un montón de plagas, por ejemplo el picudo rojo, antes no pasaba lo que está pasando ahora mismo. Es que no hay lluvias, es que también tiene que ver el tema de los plaguicidas, en fin, es un desbarajuste tremendo. Sí, el cambio climático nos está afectando, ¿no?, a todos. O sea, las floraciones ya no son en la época que eran cuando nuestros padres o nuestros abuelos. Todo eso ha cambiado. Cada mes o cada estación va desplazándose. Hay temperaturas más altas, hay periodos de sequía, condiciones climatológicas adversas, que en el caso de las abejas lo sufren, porque cuando todo se concentra unos meses muy cortitos, pues es imposible que esa colonia de abejas pueda aprovecharlo, ¿no? Hacen lo que pueden, pobrecillas. Uh-huh. Bueno, lo que hemos podido, y toda la gente que ha acudido a esa manifestación contra el maltrato animal en la Plaza del Ayuntamiento, uh-huh, aquello era un festival. Amparo, cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, la verdad fue con motivo del Día Mundial de los Animales, que fue el domingo. Uh-huh. Pues el sábado se organizó por medio de la plataforma Carles Pinazo, que aúna a un montón de protectoras y asociaciones, todo de defensa de los animales, pues se organizó esta manifestación. Y bueno, la verdad es que fue muy deprisa junto con el ayuntamiento y muy bien, la verdad, salió fenomenal y un montón de gente y la verdad es que alegra, ¿no? Oye, alegra, parece que están cambiando las cosas. Sí, sí, sí. Yo desde la carrera que el domingo se realizó en Biopar, aquí tenemos a la ganadora, Marilis, está muerta de vergüenza, ¿eh? Bueno, hay que decir que no, su perra no es Blas, es su perro. Pero se ve que como corrían con ese ímpetu las dos, claro, estaban como unidas, parecían ahí dos hembras echando los restos. Subió al podium corriendo. Pero tremendo fue, os tengo que contar que estuvo genial la carrera. Entonces, pues claro, veo que en la carrera de Biopar, la mani por los derechos de los animales, sí, no solo eso, ¿no? Luego una concejalía que parece que responde bien, Amparo. Sí, sí, vamos, nosotros estamos todos súper esperanzados porque la verdad es que la sensibilidad que tienen ahora parece, bueno, estoy segura que es mayor y bueno, se están volcando. Es verdad que de momento están un poquito con las manos atadas porque hasta que no haya nuevos presupuestos, porque desgraciadamente cualquier tema de esterilizaciones o de control de colonias de gatos, bueno, pues todo eso requiere algo de presupuesto. ¿Y qué me has contado antes? ¿Dos carros con gatitos? Sí, sí, sí. Anteayer en la protectora de Paterna, en Modepran Paterna, pues nada, una señora llegó y dejó dos carritos de Mercadona o de consumo, de no sé qué, pero carritos de compra, pues con 23 gatos. Joder, 23 gatos abandonados. Y allí los dejó y con una nota que ya no podía, que allí que podemos que los atendamos y que les busquemos nuevo hogar. ¿Los tenía en casa? Sabe, pequeñitos. De todo. Se nota que eran, bueno, pues se ve que los ha tenido sin esterilizar, les han ido criando, claro. No pueden con ellos. Había camadas de cachorritos con hembras, otros todos muy parecidos, es que se ve que son todos de la misma familia. Sí, y no saben el daño que hace a una protectora esas cosas. Pero bueno, lo hemos denunciado y creo que la policía de Paterna está, la verdad. Está buscando. Sí, sí. ¿Nuevas leyes para aplicar amparo? Sí. ¿Qué te interesaría como profesional de las leyes? ¿Qué es lo que ves prioritario? Buah, prioritario, madre mía, hay muchísimo camino que hacer. Sí que es verdad que ahora ha habido un pequeño endurecimiento del Código Penal, ahora con la entrada en vigor de la modificación el 1 de julio. Uh-huh. Que han cambiado un poquito y, bueno, sí que ahora hasta 2 años de prisión puede haber por un maltrato animal. Hasta ahora era 1 año y medio. También se contempla ahora la prohibición, que te puedan prohibir la tenencia de animales, que eso era algo que estaba muy pedido, ¿no? Que un maltratador se le pudiera impedir volver a tener animales. Pero falta mucho, porque sí, se le puede prohibir la tenencia de animales al maltratador. Pero si su mujer tiene un perro, ya no es suyo. Claro, con lo cual, habría que hilar mucho, por supuesto, endurecer las condenas. No tiene sentido. Y bueno, sí que... Un poquito de educación también, ¿no? Bueno, un poco, bueno, ¿no? Es todo. Si los niños desde pequeños se van familiarizando con lo que es tener un animal, tener un buen amigo para siempre, bueno, para el resto de la vida del animal, pues es súper importante. Pero yo también quería hacer un poquito de hincapié porque esta mani la organizasteis Modepram y la plataforma Carles Pinazo. Sí, sí, la plataforma Carles Pinazo Vamos un poquito a hablar de este señor que es desconocido, pero sin embargo ha dejado huella. Bueno, pues la verdad es que sí, fue un señor animalista toda la vida. Se volcó toda su vida con la defensa de los animales y estaba permanentemente en los alrededores de la Plaza de Toros manifestándose. Hace muchísimos años. Sí, sí, sí, sí. Pero creo que 40 puede ser. Sí, sí, sí. Ya tenía una conciencia de lo que era una sensibilidad animal. Claro, a pesar de estar en este país, en este país. Y ya le había penetrado. Sí, sí, él no entendía que una fiesta sea torturar a un animal hasta la muerte, es que no le cabía en la cabeza. No, a mí tampoco. Y él siempre estuvo ahí al pie del cañón y bueno, cuando formamos la plataforma se hizo él ya falleció y bueno, se le dio una placa a su mujer porque ella también estuvo allí a su lado y bueno, en homenaje a Carles Pinazo, pues se puso el nombre a una asociación que aúna a un montón de gente. Sí. Es increíble. Yo desde aquí, bueno, que estará este hombre flotando por el espacio, por el cielo, no se sabe dónde. Pues oye, me fascina su... Que haya gente así. Sí, sí, sí, sí, no. Que haya gente como ahora mismo, Ramiro Sicríes, que está entrando por la puerta. Ya os he dicho que es un ratolí, es el ratolí del Perelló, que en cualquier momento sale. Nosotros no matamos ratolís porque nos encanta. Él, en cambio, se asusta muchísimo cuando ve otro de su misma especie. Nos vamos a ir a publicidad y lo vamos sentando. Sentado todavía. Pero estoy muy contento ahora. ¿Estás contento? Sí, me gusta verte contento y feliz. Gracias. Que te diviertas. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Estamos en Mis Queridos Animales. Amparo tiene una pregunta para el biólogo. Sí, es que ves un montón de abejas en la playa, a veces ahogándose, Enric. Sí, yo, bueno, alargo mi periodo de vacaciones en la playa. Bueno, ya trabajo, pero me quedo allí y yo me doy paseos por la playa muchas veces con mis perros y me llama la atención ver, depende a temporadas, pero cantidades, pero a miles de abejas en la arena, así patas arriba, que no se pueden porque están mojadas, entonces yo las aparto, pero millones muertas y no, a lo mejor no es un día de aire. Yo no sé si, esto es una pregunta, que como hay antenas y tal, yo no sé si esas cosas les afectan. Es que me preocupa bastante a mí, sí, porque las veo muertas. Sí que tiene más bien que ver porque será una zona de paso, de enjambres o habrá colmenas cerca, y a lo mejor ellas con un viento en un momento determinado se introducen en una zona próxima a la playa y luego no pueden salir. Entonces, cuando llegan a ir exhaustas, se quedan en la arena. Pero es que es alarmante, ¿eh? Sí, yo de verdad, sí. Miles y miles y miles de abejas en un paseo corto, ¿eh? O probablemente han hecho algún tratamiento por la zona para los mosquitos y es con este tipo de insecticidas que comentábamos antes, entonces... Entonces, horrible. Enric, ¿qué podemos hacer por ellas aparte de comprar miel del lugar? Os lo vuelvo a decir, no compréis nada de esas mieles que pone mezcla de mieles. Olvidaos, nada, nada, o sea, prohibido. Hablad conmigo, ¿eh? Si vais a comprar miel... Si podías haber dicho esto antes porque vengo de comprar miel ahora, justamente. No, mira, nos ha traído miel auténtica, miel de verdad. Miel de verdad, ¿qué quiere decir la auténtica? ¿Por qué? Porque no está mezclada. Sí, ¿con qué la suelen adulterar, Enric? ¿Y qué suele llevar lo que no especifican que lleva? Pues las mieles de importación... tienen unos controles de calidad mínimos. La mayoría de casos tienen fundamentalmente un contenido en humedad tan alto, sí, que tienen que tener un tratamiento térmico de choque para que esa miel no fermente. O sea, eso sería lo mínimo. A partir de ahí, pues lo que tú comentábamos antes, cosas que nunca van a aparecer en nuestras mieles, en esas mieles de importación, si no les colocan determinadas sustancias, pues a lo mejor... ¿Qué sustancias? Tampoco es algo agua con, estamos hablando de cosas que... Agua que, con azúcar incluso. Que la mayoría de mieles de importación a lo mejor no lo tienen, pero solo ese tratamiento térmico hace que la miel deje de ser un producto biológico, pierde todas las enzimas, todas las propiedades, ya vuelve a ser un edulcorante, claro. y lo están vendiendo como miel, ¿no? Lo están vendiendo como miel, por pues, Dios. Pues ya de muy antiguo viene que es interesante siempre comprar la miel, porque ya decía nuestros antepasados... No es lo mismo mielda que miel comprar. Correcto. Me la acabo de inventar ahora. Qué sabiduría. ¿Tú sabes para qué son? Lo hemos estado diciendo al principio del programa, que tú estabas por ahí bambando, comprándote chocolatinas o vete a saber haciendo qué. Que estaba haciendo gamberradas. Estás haciendo gamberradas. ¿Sabes por qué son importantes las abejas? Sí, sé que si no existieran las abejas nos moriríamos todos, vale, pero no sé exactamente por qué. No lo sabes. Pero ahora lo voy a saber, me temo con esos ojillos que me miras. No, es que ya lo hemos dicho, es que un niño, de 6 años porque polinizan. ¿Polinizan? ¿Y qué pasa si polinizan? Polinizar es algo verde, suena raro. Eso es lo que te enseñaron. Polinizar. Bueno, vosotros suena... lo sabéis, queridos oyentes. Que es por la mañana los niños, eso que no... Que para que se les enseña. Están con los niños que vienen de París y todo eso, polinizar me suena a sexo, ¿no? Bueno, a sexo no lo sé, pero Aquí la señorita... La señorita de rojo, que está guapísima. La mujer de rojo. Que cuando he entrado de repente Marilis, digo, mi amiga. Sí. Yo quería preguntarle a Enrique, ¿por qué hay mieles de un color o de otro color? O sea, ¿por qué? Y la densidad, ¿qué quiere decir que unas sean más densas y otras sean más cristalizadas, ¿no? Pues según el origen floral que sea la miel, las mieles de naranjo o de romero son claritas. Pero, por ejemplo, las mieles de bosque, de brezo, las de tomillo son más oscuras, la de tomillo rojiza, y la densidad depende un poco de lo que hablamos del proceso biológico. Si tú, esa miel, el proceso natural de ella es tender a cristalizar. Cuando la temperatura baja alrededor de 14, sobre los 14 o 15 grados, es la temperatura óptima de cristalización. Esas enzimas que lleva la miel va a hacer que la miel originalmente cosechada líquida se vuelva densa, cristalice, y esa es una garantía de calidad. Vale, las mieles tratadas térmicamente nunca van a cristalizar. Nunca van a cristalizar. Entonces es importante eso, que se vea el azúcar. Correcto. Petrificado, ¿no? En la parte de abajo o incluso hasta la mitad. Homogéneo, ¿no? Que se vea todo, que cristalice como si fuera mantequilla. Eso es. Hay personas que le gustan ese tipo de mieles, que te la untas como si fuera nocilla. Eso es una maravilla. Además tiene unas propiedades impresionantes. Eso te pone fortísimo. Para hacer la carrera que hizo Marilyn. Yo siempre tomo miel antes de cualquier entrenamiento. Por eso ganas carreras. Por eso ganas carreras. Bueno, tú eres casi profesional. Bueno, de la correduría. ¿De la correduría? ¿Pero de seguros? También. Bueno, cuéntanos un poco la experiencia, venga, Mari. La experiencia, pues nada. Yo la verdad es que nunca había hecho ninguna carrera con perros. Pertenezco a un equipo de corredores que se llama Redolat. Uh-huh. Un corredor valenciano, campeón de Europa. Y bueno, y la verdad es que vi lo de la carrera esta y le dije a Enrique, vamos a apuntarnos. Sí. Lo dejaste al final, ¿no? Claro, empezaste a correr. Claro. Me quitó las pegatinas cuando me pasó, es como el Fernando Alonso. Y nada, y ahí que fuimos y pues fuimos a ganar, la verdad. Fuisteis a ganar, ¿no? Siempre que se corre es competición. Sí. Y la verdad es que yo soy competitiva y... ¿Y eso que dice, ¿no? Lo importante normalmente no gano nunca. Lo importante es participar. A ti no te va. A ver, normalmente siempre corro para participar. Nunca gano. Eso es normal. Pero ya te tocaba, ¿no? Pero, claro. Pero tú corres con la intención de ganar, o por lo menos de superarte, o de hacer. O sea, o de ganarte a ti mismo, ¿no? En tus tiempos. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Me ha dado una sorpresa verte, porque sabía que venía la chica que había ganado la carrera, pero no sabía que eras tú. Ella es amiga mía y entonces te voy a hacer una pregunta un poco íntima. Uy, madre, me está dando miedo. Un poco íntima. Un poco íntima. Polinización, nada. De polinización. Bueno, de polinización nunca cruzada. Se pierde la esperanza de polinizar. ¿Este triunfo se lo puedes haber dedicado a nuestra común amiga Gemita? No. Hombre, claro. Sí, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pues me lo imaginaba. Porque cuando te he visto digo, seguro que el triunfo se lo ha dedicado. Esta mañana está con ella, además. Sí, muy bien. Pues además te digo una cosa. Recomiendo a la gente que quiera viajar que se meta en la página web de ella. Se llama... Que vienes. Vienes del departamento de comerciales, comercial, ¿no? Sí. Sí. Mírame un viaje. Hasta el nombre chulo de la empresa de Gemita, sí. Es a quien se le ha dedicado el triunfo de esta carrera de Biopark. Vale. Bueno, hay que decir... El rollo que os he metido. Vamos a seguir buena con la carrera. Buena página de viaje y buena asesora. Bueno, ya después de hablar de Gemita, vamos a seguir hablando de la carrera, que eran 3 kilómetros, todo el mundo con sus perros. Lo que pasa es que al final, a mí el reloj no me midió 3 kilómetros, me 3800. Midió 3800. ¿3800? Nos engañaron. Es poco, pensábamos, ¿no?, que ya estábamos ya al final... Y no. Bueno, fue increíble porque se dio el pistoletazo de salida, 500 corredores con sus canes, que fue una maravilla, la verdad es que había un color, había un color maravilloso, y a los 5 minutos había gente por ahí, digo, esta gente no ha salido aún, eran los que llegaron, primeros tiacos que llegaron, que vienen con unas piernas largas como fideos, ¿sabes? Sí. Y bueno, ahí estaban. O sea, que no, tú no tardaste organizaban mucho la carrera algún político, ¿no? Porque si les engañaron, eso es típico de la política. Pensaba que lo había organizado Ata Gómez. Oye, cuéntanos un poquito. El perro con el que competías, sí. ¿Dónde lo encontraste? Bueno, pues yo vivo en El Saler y entonces en el garaje de mi casa, que es abierto, no es un garaje cerrado con puertas, es un garaje común para toda la finca, pues apareció, fuimos a aparcar el coche y nos salió de detrás de unas tablas que tenemos ahí apoyadas en la pared. Salió ahí súper fiero, con unos ojos que color miel, que asustaba muchísimo. Sí. Y pensamos que era una hembra con cacharros. Y ese día, pues nada, nos marchamos corriendo, como pudimos. Ahí empezó tu afición por pánico, correr. Con pánico. ¿En serio? Ahí es donde empecé a correr, de verdad. Dijiste, hay un lobo ahí, ¿no? Agazapado. Y nada, y al día siguiente lo volvimos a ver por ahí, ¿no? Y por la zona. Y entonces empezamos a darle comida. ¿Eh? Y ya nos marchamos. Y el fin de semana siguiente, cuando volvimos, pues el perro nos buscó. Os adoptó. Nos adoptó él a nosotros, claro. Y nos dejamos. Y os dejasteis. Y dijiste, vamos a ser compañeros, sí, sí, de por vida. Sí. Vamos a correr la carrera y bueno, ¿qué te llevaste de premio? Pues muchas cosas, la verdad. Pues me llevé un saco de pienso, una cama para el perro y 3 chips de localización. Eso está muy bien, sí. Esos chips de localización. Sí. Porque puedes ir... ¿Cómo funciona? Pues es un chip de localización que uno es para el perro, otro puede ser para un móvil, otro para colocarse a alguna persona, a un niño, lo que sea. Y entonces otro para la novia. si quieres lo puedes colocar al marido así escondido que no se entere que lo lleva. Y lo puedes tener localizado en cualquier momento. ¿No? ¿Dónde estás, exacto, cariño? Exacto. Estoy en la oficina. Se puede coser a los cuellos de las camisas sin que se dé cuenta y entonces lo tienes totalmente localizado. Qué ideas, ¿eh? Por cierto, voy a comercializar el producto. para parejas que dudan, ¿no? En para crisis, la duda. En crisis. Sí, para terminar de arreglar. Exacto. Bueno, tengo que contar que ese día fue estupendo. Hubo muchas exhibiciones. Pero chulísimas. Me habías dicho, va a venir la ganadora de la carrera, sí, que corrió con un perro peligroso. Sí, sí, sí, es que es no es peligroso, el perro no es peligroso. Es un perro que no es amigo de las personas. Porque es un perro que todos los que llevan uniforme, bien sean los de las basuras, que probablemente le han debido de pegar, o policías, o lo identifican los uniformes con... Pues allí lo pasaría fatal, porque estaba la policía claro, local de Burjasot. No, ya les ladro. Claro. ¿Quién iba loco? Claro. Entonces, en principio, el perro, o sea, te planta cara porque va un poco a la defensiva, ¿no? O sea, para que no se acerque la gente, empieza ahí a hacer cosas extrañas, ¿no? Pero luego te has hecho con él porque la carrera cumplió. Sí. De hecho, Enrique iba detrás. Pasó totalmente desapercibido el perro. ¿Pasó desapercibido? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que pasó desapercibido? No, que yo cuando llegué ahí, yo pensé, ya va a montar. Ya verás tú, se va a poner a ladrar y la que va a liar. Te comento que había una policía, una mujer policía. Sí. Monísima tú, Ramiro, porque te quedaste dormido, que te hubiera encantado, siempre estás con eso, ¿sabes? Bestia, era como el anuncio de la mujer policía. Me encantan las mujeres policías. Sí. Y si cuando no son te policías, paran, ¿no? Como el chiste que te mandé, ¿no? Para la Guardia Civil y sople y dice, quiero pedir un deseo, ¿no? Puedo pedir un deseo como Aladino. Bueno, esta mujer era un perro rescatado, pero lo están educando para detectar explosivos. Era un perro muy muy huidizo, con miedo y a la vez pues lo mismo que tú dices, ¿no? También agresivo, pasa de tener miedo o quizás pues atacar, pero ella con una paciencia y de hecho lo estuvo exhibiendo, hizo simplemente una demostración de obediencia y bueno, es fenomenal. Te digo una cosa, que sea huidizo tiene toda la lógica del mundo, porque si lo mandan a ver explosivos, está loco por... Es perro inteligente. Huir, a ver si hay que decir una cosa, también detectaban drogas, estaban los que detectaban drogas, que la verdad se fue la exhibición, fue muy divertido, muy divertida. Mucha gente piensa que los perros policía pues se les droga para luego que detecten la droga, para nada, no es así. Explicaron cómo se educaba un perro de este tipo. También los que detectan explosivos, también se hizo mucho hincapié en que el perro no corre peligro su vida. El perro lo que hace, ellos marcan con un puntero y el perro no se mete más que a ponerse al lado de lo que huele, pero en ningún momento toca nada. Luego el perro se retira y van los artificieros y van a hacer lo que tengan que hacer. Eso es importante. Recuerdo el día que entró... Y dejar claro que muchos también son rescatados, son perros adoptados. No hacen falta que sean de raza. mucha gente me dice, no, si tengo un perro así, tengo un perro así, pues no, no hace falta, está de la policía. Quiero mandar un aviso a los a la gente que pues por la calle a veces ves en un rincón o en un banco unos chavales o no tan chavales haciendo liándose un porro y tal. Nos comentó una policía que entró por teléfono, que era tan simpática, ¿te acuerdas? Que si de repente un perro de estos que han entrenado, que ya se han jubilado, pero que ha sido un perro de la policía para detectar drogas, que les puede montar un cirio con el porro, ¿te acuerdas que lo contó? Sí. ¿Eh? Lo digo, aviso a la población. Aviso a la población. Bueno, ahora los porros de arriba de los árboles. Perros, muy listo. Amparo, cuéntanos algo más. ¿Qué tenéis ahora mismo en cartera preparando a nivel de leyes? ¿Qué está haciendo Modepram? Porque salisteis de una bien gorda. Sí, ¿eh? Bueno, salimos de que conseguimos que no entrara una perrera, a que aquí hablamos ya del tema, una perra de Zaragoza allí a matar a todos los perros. Uh-huh. De momento seguimos, bueno, ponemos que ahora se hará un nuevo concurso, pero bueno, ya hablaremos con los técnicos, porque un concurso para este tipo de gestión no es lo mismo que de una empresa de folios. Esto se habla de vidas y la licitación o los requisitos, pues tienes que valorar otras cosas, tienes que valorar que haya voluntariado, tienes que valorar la labor social, bueno, los proyectos que tengas. Entonces, bueno, yo creo que ahora los concursos que se tengan que hacer en los ayuntamientos, uh-huh, vamos a intentar asesorarlos para que lo hagan bien, ¿no? Y que en igualdad de condiciones entre una protectora en condiciones en todas las poblaciones posibles, porque ya está bien de que haya perreras y que se gane dinero, ¿no?, matando animales. Se gana dinero, por eso están las perreras, ¿eh? Sí, desde luego, las perreras es una... Que cogen y claro, son 50 euros que reciben de... Sí, una subvención del gobierno. Una perrera es una empresa para ganar dinero. ¿Cómo ganas dinero? Pues manteniendo a los perros 2 días. Y cojo más. Pero esto ya, creo que esto está cambiando. Y esto es una de las cosas que tenemos que hablar con todos los ayuntamientos. Tenemos que hablar con Gloria Tello. Gloria, te conocí en Biopark, sí, fenomenal. No, muy bien. Una Gloria, chica joven con muchísimas ganas de hacer las cosas bien, por lo menos. Sí, de entrada. Sí, tengo que decirlo. Sí, bueno, espera. Estás invitada, desde el programa te lo decimos, al alcalde también, que se venga. Sí. Y en bicicleta ya... te puedes venir perfectamente, hay un aparcamiento ahí. Si no, la dejas al lado de la mía, que la ato a la farola. Pero cuando llueva, no, que hoy hasta no ha venido en bicicleta, que he ido con una canoa a traerla. No, bueno, decir que sí que es verdad que tienen muchas ideas y ojalá y entre colaborando todos, yo creo que se van a poder avanzar bastante. Avanzaremos poquito a poco, como avanzamos en publicidad, y volvemos enseguida para hablar de abejas, de leyes, de perros y de todo lo que se nos cruce por la mente. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ramiro, calla, se pone a hablar de cine, no, estamos hablando de animales. Estamos hablando de cines, pero es que este señor biólogo de las abejas se parece mucho a... ¿No es biólogo? Que habla... Sí, es biólogo, sí. Biólogo es uno, sí, que habla... Sí, y veterinario también. Pero bien, biólogo sí, soy yo que hablo como dos, biólogo. Se parece mucho a un actor americano que hizo una película con Robert De Niro, que le eran cazarrecompensas y en este caso el biólogo, el señor biólogo, era un contable de la mafia que no sé qué les había hecho, que al final se hacen amigos. Ya sé cuál es, pero no sí. Se parece nada. No me acuerdo ahora. ¿Billy Crystal? No, ¿qué va? ¿No? ¿Qué va? Ese no es. No. Bueno, cuando te venga a la cabeza lo dices. No, pues no venía a la cabeza, no, porque es en inglés. Si fuera en español, pues José Luis López Vázquez, Juanjo Menéndez. Enric, ¿tienes cuántas almenas tienes? Colmenas. Yo tengo 50, yo soy aprendiz de apicultor. Uh-huh. Pero bueno, la asociación está formada por ¿cuántos apicultores? En la agrupación APIH 440 hay... y cerca de 140.000 colmenas. Sí, tenemos las que constituyen buena. El ADS apícola más importante y representativo de la comunidad valenciana. Almenas. Y también de las primeras de España. Que almenas no solo tenemos los que tenemos castillo. Sí. Es que te has seguido tú con tienes algo, castillos, pero en el aire. En el aire. Principal objetivo de APIADS es el fomento y desarrollo de las explotaciones de los apicultores. Yo no sé si está bajando el número de abejas, si va a bajar el número también de producción. Lógicamente sí. ¿O sí. qué? ¿O cada año es lo mismo? A veces dicen, este año va a estar muy mal la cosa. Lo que enmascara esa producción son esas importaciones que comentábamos antes, ¿no? El mayor importador de España es entran por el puerto de Valencia, ¿no? Entonces entran 30.000 toneladas de miel al año. Miel, como comentábamos, de China, de dudosa calidad. Y esa miel pues se rebautiza y ya entra como miel creo española. Creo que en uno de los análisis salían... ¿Un alto grado de antibióticos, puede ser? Sí, salen antibióticos, adulteraciones con lo que con otro tipo de azúcares que no tendrían por qué estar y otras delicias, ¿no? Que vale la pena olvidarnos. Vale, hay que ir a las mieles nuestras. Yo quería romper una lanza por el pobre Blas, el perro de... Eso hay que decirlo porque... Me gusta mucho porque Amparo, que claro. es de Modeplan, habla de abejas. Él habla de perros y claro. ella y yo me pregunto... Ramiro y yo estábamos pensando que el pobre Blas ha quedado como un perro... Y hablamos también de Mírame un viaje. De Gemita, de Mírame un viaje. Y... Sí, sí, lo que hemos hablado, que el perro no es peligroso ni nada. No, de hecho yo doy fe que es como nosotros, que sí. ladra mucho pero luego no hace nada. Sí, que damos miedo por nuestro aspecto, por nuestra fortaleza. Pero nada más, pero luego el perro no ha mordido nunca a nadie, el hombre ladra para decir, yo estoy aquí y he tenido un historial, una vida pasada que me ha maltratado, está reclamando... Que hay que respetar a los animales, ¿no? Y luego va y encima gana una carrera, el perro se lleva su saco de pienso, encima pone un granito de arena. Yo a veces también he utilizado la táctica esa cuando tenía una novia nueva, me han maltratado mucho y tal, igual, claro. para darle pena al principio. El osito de peluche. Exacto. Yo te quería hacer una pregunta de abejas. Sí. ¿De dónde viene esto de cada abeja con su pareja? Yo creo que era cada oveja, ¿eh? O sea, Ramiro, me estás liando, yo creo que era oveja. No me he preparado muy bien el programa. Bueno, yo sí que me he preparado una historia, siempre me gusta contar todas las semanas una historia bonita. Y una esta historieta, historia, una historieta. Una historieta, esta historieta viene por ti, Ramiro, cosa sí. Que te agradezco profundamente. Estábamos hablando de gatos, de perros, que pues a lo mejor han tenido un pasado muy triste, un pasado de mucho dolor, de maltrato y tal, y de repente pues se encuentran... con la vida completamente cambiada. ¿Qué es lo que le pasó a este gatito? Este gatito llegó en unas condiciones pésimas a una clínica veterinaria para ser sacrificado. Tenía los pulmones muy mal, tenía 2 mesecitos y bueno, pues lo llevó la señora que lo tenía. Dijo, mira, voy a sacrificarlo porque no va a caer al aire. Entonces lo dejó allí, ella se fue y ¿qué pasó? Que una veterinaria lo miró fijamente así a los ojos y vio que ronroneaba. Dijo, pues este gato, pues no, vamos a sacrificar. Voy a intentar salvarlo. Entonces intenta salvarlo, lo tienen cuidados ahí, pues intensivos prácticamente, parecía que se moría, pero a la semana empieza a recuperarse, y el tío se convierte pues en un gato, ¿no? Pero en un gato, como casi en un tigre, ¿no? Se pone bien, pero de repente dice, oye, creo que me quedo aquí cuidando del resto de los animales. Animal que entraba, el tío cogía y lo abrazaba. Si, por ejemplo, era un perro que lo habían entubado, estaba con un gotero, o salía de una operación pues a corazón abierto, pues el tío se quedaba ahí cerquita de él, le amasaba así en la mantita a otro. Bueno, hay unas fotos increíbles. Se llama El gato enfermero. Es un gato polaco, es una historia preciosa. Y allí mismo, el mismo equipo de veterinarios se quedó completamente fascinado de decir, pues sí, es que no hace además ninguna diferencia entre gatos, perros, aquí la mascota que entre es completamente atendida. Y si pincháis en YouTube, El gato enfermero, veréis cómo este gato, pues con las patitas, coge y abraza al otro, al compañero ahí, y bueno, es súper bonito, además. Súper chula la historia, ¿eh? A ti te gustó mucho y claro, me lo dijiste, viniste a casa a contármelo. Me gustó mucho. Se llama Radamines. ¿Qué te va a decir? Yo lo que pasa es que luego lo he analizado y claro, a lo mejor si era un perro, un gatito que lo habían abandonado, su padre era médico y lo llevaban la sangre. Sí, eso sería, ¿no? Esto, hoy me tienes... bueno, no me he preparado nada al programa hoy. No te has preparado, pero estás contento. Y eso es estoy lo que muy más contento, me gusta. Voy muy contento. Porque ya no ves la vida negra, como siempre. No, bueno, ya hace de lo menos 3 horas que no la veía negra. Ya no la ves, ¿no? Bueno, lo que quiero deciros es que tenemos muchas ideas preconcebidas, tanto sobre perros como sobre gatos. Esto... Eso es una cosa rarísima, desde luego, que un gato pues se dedique a cuidar de otros, pero ocurre, y a lo mejor es que no damos oportunidad de que ocurra más veces. Así que, Ramiro, te daré siempre una nueva oportunidad, a pesar de que hagas esas trastadas que te gusta tanto hacer. Gracias. Yo te digo, como siempre, trata de ser tú misma. Bueno, y seguimos un poquito hablando de abejas, de la importancia de cuidar el medio ambiente. Ponnos un poquito al día... Bueno, os has dicho lo que podemos hacer, aparte de comprar mieles de la zona, pero por que haya un ambiente idóneo para que las abejas se puedan reproducir, cada uno de nosotros, ¿qué podíamos hacer a pequeña escala? Pues hay una iniciativa a nivel mundial muy chula que habla de plantar jardines amigables para las abejas, ¿no? Todo el tipo de, sobre todo en plantas aromáticas, plantas que tengan una producción de néctar y de polen, en los jardines urbanos de las ciudades, el no utilizar estos insecticidas, ¿no? El rebelarnos contra esas multinacionales que nos están comiendo la cabeza para decir que solo es posible tener un jardín o una agricultura como ellos te están vendiendo, ¿no? Es posible una agricultura y una jardinería sostenible y compatible con los polinizadores, con las abejas y con todos, ¿no? Yo creo que la vida, más allá de estas multinacionales, es posible y deberíamos rebelarnos, ¿no? Deberíamos rebelarnos cada uno pues teniendo pues, su pequeño huerto de plantas aromáticas, te refieres a eso. Pero aparte, ¿sería posible evitar ese tipo de pesticidas, ese tipo de plaguicidas? Antes no se usaban. No, de hecho, si pensamos ahora en cualquier jardín se está utilizando. Cuando me hablabas del picudo, el insecticida que se utiliza es imidacloprid y es un neonicotinoide. En todo tipo de frutales, en hortalizas... Bueno, el picudo no tiene solución. Claro, o sea, estamos haciendo el indio. Estamos haciéndole el bolsillo gordo a estas multinacionales. O sea, ¿no? se usa un plaguicida, un insecticida que no tiene ningún efecto. Estamos contaminando el medio ambiente, estamos contaminando la fruta y nos estamos cargando las abejas, los polinizadores, y nos vamos a quedar sin alimentos, ¿no? O sea, es una guerra que no tiene sentido, nos vamos al precipicio, ¿no? Hay que dar un volantazo y, como dicen los de Greenpeace, hay que cambiar el chip y decir, no, se pueden producir, en estos momentos el mundo puede producir alimentos de un modo sostenible, de un modo racional, y no tiene sentido el seguir por ese camino de producir industrialmente para luego sobran alimentos, tirarlos y derrochar los recursos, ¿no? Tremendo, vamos a tener que ponernos las pilas todo, pero sobre todo conocer de qué va el paño, porque estamos un poco ciegos ante todo esto. Vamos al supermercado, vemos que hay de todo y nadie se plantea nada. Claro, cada época lo natural es que haya naranjas en una determinada época, que haya tomates en otra, que la zona de producción, la huella ecológica que hablábamos, o sea, no tiene sentido traer la producción de miles de kilómetros y en una época que no va a haber ese alimento en esa zona, ¿no? Tenemos que adaptarnos que en cada época hay unos determinados alimentos a nuestro supermercado. Claro, nos hemos acostumbrado a decir, oye, ahora me como una piña, me como un mango, tal, pero eso desestabiliza lo que es la... lo natural. Claro, si pensamos en la energía que ha costado el traer aquí esa piña o el tener un tomate de invernadero de no sé dónde en una época que no tiene sentido tenerlo, pues... No tiene sentido. Mira, a mí me hace mucha gracia porque yo... Bueno, a mi madre, mamá, ¿has probado el mango? Ay, no me des eso. Mamá, el mango está muy bueno. No me gusta. Entonces, todo lo que no va de acuerdo con lo que ella ha comido desde que era pequeña, pues en Villalonga, pues es que eran naranjas, que eran cítricos, lo que era, pues la higuera, los higos, eso sí, le das los higos, le encantan las naranjas, ay, ya no son como antes, pero le das un mango y se enfada, ¿eso qué? ¿Eso no tiene? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ramiro? Eso me pasó a mí también con los espárragos con mayonesa. Sí. ¿Por qué? Lo veía y me daba una cosa extraña, ¿no? Y no, o sea, yo siempre decía, a mí me gusta todo, sí, menos los espárragos con mayonesa. Siempre era una frase pero mía. Pero los espárragos sí que son... No, pero es que un día estaba con una amiga, sí, y me dijo, ¿los has probado alguna vez? Y digo, la verdad es que no. Y lo probé, y ahora... Los espárragos con mayonesa, lo mayor que me consumidor gusta del mundo, de espárragos con mayonesa. Mayonesa. Vamos del a publicidad. Mundo. Gane un premio, ¿eh? A publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. La abeja es el mayor indicativo de... Es uno de los mejores bioindicadores que nos dice qué estado de salud tienen nuestros ecosistemas, ¿no? Si la abeja está sufriendo estas agresiones, detrás de todos estos daños va el hombre, ¿no? Nos está diciendo, es como la voz de alarma, el testigo ese del coche que te está diciendo, no, te estás quedando sin aceite y por aquí ya no tienes frenos. Y nosotros ahí, RGR, pumba. Exacto. Pumba. Y la abeja nos está... alertando de que por este camino la humanidad se va al barranco. He oído decir que hasta querían hacer drones de abejitas. Sí, hay empresas multinacionales estas que comentamos que quieren hacer una abeja robótica y de hecho la han hecho. Y lo que comentaban muchas veces los apicultores es que este oficio milenario de la apicultura que en Valencia... tiene las... oficio milenario. Oficio milenario porque en Bicor está la pintura rupestre, la escena de recolección de miel más antigua que se conoce en las pinturas rupestres de la historia de la humanidad. Está datada de 7.000 años y es una escena donde hay dos figuras humanas, están recolectando miel probablemente de romero en el barranco este de Bicor y... eso demuestra que la comunidad valenciana ya tenía importancia apícola hace 7.000 años y en el siglo pasado y el siglo anterior sí que la apicultura valenciana es la que ha enseñado apicultura a la mayor parte de España, ¿no? Éramos los primeros en censo y desde hace unos años, pues con toda esta problemática, nos estamos quedando... Mira, yo me acuerdo un día, bueno, cuando era pequeña, paseando por Fredes, que entonces en aquel entonces ibas mirando al suelo y salían un montón de fósiles, de conchas en Fredes. Había, pero un montón. Y ahí compramos en una caseta dos botes de miel enormes. Que, vamos, qué maravilla, qué miel, qué cosa más buena. No sé si la que nos has traído estará a la altura, no lo sé, Enric. Tienes que probarla. Tiene muy buena pinta. Nos vamos a llevar un botecito cada uno. Buenísima, ¿eh? Claro. Has traído botecitos pequeñitos. Y bueno, y una cosa importante, que según estuve leyendo, en Egipto pues había miel y en las tumbas, en los faraones, les dejaban un bote de miel que después de tantos años ha llegado a estar en buenas condiciones de conservación. Sí, la miel es un tesoro. Es el único de alimento que se conserva como la consumían nuestros antepasados, ¿no? Es prácticamente oro líquido, es una medicina natural. En este mercado globalizado la miel de calidad podría traerse de cualquier parte del mundo, ¿no? Siempre con esa huella ecológica que comentábamos. Lo que es insustituible por la importancia que tiene la apicultura es que, a pesar de que tú tengas esa miel y la puedas traer de cualquier parte del mundo gastándote tus recursos, lo que no puedes traer aquí, nadie va a venir aquí a polinizar nuestros campos. Si nosotros nos cargamos al que sostiene a las abejas, al apicultor, a la apicultura, nos estamos cargando la polinización y los chinos no van a venir aquí a polinizar nuestros campos, ¿no? Por eso es un oficio insustituible, ¿no? Y es tan importante. Importante, podría enseñar en las escuelas. Y también a perder el miedo a las abejas, porque si ellas están en sus asuntos, en estar cogiendo pues el polen y no sé qué, no piensan en picarte. Para nada. Cuando están en una situación de peligro o que piensan que les vas a robar su miel también, por eso el apicultor se tiene que prepararse. Pero si no, también yo creo que hay que concienciar un poquito. De hecho, en Nueva York, en las azoteas, se está cosechando miel. Sí, se cría miel. Las principales ciudades europeas y del mundo tienen lo que se llama una apicultura urbana, que en muchas zonas está... tiene un gran auge, ¿no? Hay muchas azoteas, como tú comentas, en los parques, incluso en ciudades españolas, ¿no? Pero lamentablemente la apicultura, la abeja, tiene esa mala prensa, ¿no? Que muchas veces, pero yo creo que con voluntad política, si en determinadas condiciones, porque nuestra abeja también es requiere un manejo no tan fácil, a lo mejor, como en otro tipo de abeja, la abeja italiana, ¿no? Pero sí, la abeja española, podría... ¿quieres decir que tiene temperamento? Es flamenca, vamos, una abeja, ¿sí? Como... No me da la gana, ¿no? Claro, es como la miel, no, como me da la el gana, perro me de Marilis, ¿no? O sea, pero no... La abeja española cuando ves esa abeja de verdad. ¿Qué quieres decir? ¿Y la abeja americana tampoco tiene las narices, claro, que tiene la española? Esa es una abeja descendiente de la abeja italiana, que es no, menos bien defensiva, pero... también es menos trabajadora, es más decir, bah, esto... Está, es que claro, es lo de siempre, ¿no? La abeja española es la que está adaptada a nuestros ecosistemas y es la que mejor va a polinizar nuestro entorno, ¿no? Y no podemos ponernos nosotros a polinizar, o lo hacen, bueno, ellas, pues, o se acabó. Vamos a pedir que en las escuelas se enseñe esto de las abejas. Luego, claro, es que la gente le tiene mucho miedo. Tú, Ramiro, tienes miedo, seguro. ¿A las abejas? ¿Sí? ¿Qué va? Nada. Me encanta. Cero. A mí el único animal que me da miedo es los ratones. Ni siquiera los leones, ni nada, ni los tigres. No pasa, son, ¿no? Son es una fobia a los ratones. Los ratones, sí. Bueno, Amparo... Y a las avispas también. Amparo, Marilis, ¿nos vamos un día a cortar miel? Veniros. ¿Dónde tienes las colmenas? O mejor no decirlo para que no las robes. Bueno, no pasa nada. Las tengo en la zona de Chiva, otras en Godelleta, cerquita de casa, siempre. Ajá. Sí, ajá. Yo todas las tardes me voy a visitar algunas y las saludo y veo cómo... Todas entran las tardes y salen, sí, antes de ir a casa, pues según. Pero sí. ¿Te reconocen? No. Hay veces que sí. Bueno, sí. Todo el sistema de cómo se guían ellas es un misterio. Tuvimos un tertuliano que tenía un pez y cuando entraba a casa el pez lo saludaba. Sí, igual se quedó con nosotros, pero la historia era bonita. Puchi balanzado. Era, la historia, era bonita la historia. Sí. Uh-huh. Enric, cuenta. Sí, yo la verdad es que no soy un apicultor convencional, yo lo tengo prácticamente por capricho. Yo cada colmena la decoro como si fuera un... yo le llamo arte aborigen, ¿no? Pues decoro cada colmena como si fuera un cuadro de... Anda, sí, eres, o sea, un artista. Sí, y le pongo el nombre de mi hija o de mi madre. A cada o, colmena. Claro, y la dibujo allí o mi hija misma la decora. Sí. Y entonces cada colmena es como si fuera un cuadro. Al final la ves y la abeja sabe cuál es su colmena, ¿no? Porque tiene unos colores especiales. Y bueno, y a su reina mandando. Claro, no solo por el olor, sino también por esa imagen del frontal de la entrada, que es un cuadro. La verdad es que no soy muy buen artista, pero me voy mejorando. Biólogo, veterinario, artista, apicultor. Ramiro, a ver si aprendes un poquito, ¿eh? De lo que corredor, hay que hacer. Y corredor. Bueno, corredor. Y corredor también. Marilis, cuando me pasó, tengo que reprochárselo, me arrancó las pegatinas. Claro, yo salí delante de ella, digo, le voy a ganar, esta vez le gano. Sí. Y pasaron ella y Blas y me arrancaron las pegatinas. Vamos. Sí. Yo con tu perro, ¿no? Yo corría con mi perra, que la verdad es que tengo que decir que es una jubilada, que tiene 12 años, vale. Que lleva 10.000 kilómetros corridos conmigo, que es una campeona. Ole. De kilómetros, pero claro, ya no está para determinados, como una Iron Woman. Iron Woman, porque yo, como tengo una casa en el Perellonet, pues muchas veces cuando vengo a Valencia la veo corriendo por la carretera, Iron Woman, corriendo ahí. Sí, sí, sí, sí. Y no la puedo saludar porque ¡chau! Pasa como... No, es una exhalación. Porque te adelanto. Sí que te he visto, ¿eh? Claro, bueno, claro. Pues nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Amparo Requena, sobre todo por tu labor que estás haciendo en Modeplan, tu labor jurídica de súper... Dices Iron Woman, pero ella es Iron Man, ¿cómo era aquel? El abogado ese tan famoso, Perry Mason. Pues sí, ella es Amparo Mason. Bueno, ahí estamos. Hace falta mucho y hace falta concienciar mucho y hablar mucho con los ayuntamientos para que apliquen las leyes y... Pues vamos a por los ayuntamientos, venga, es vamos a por los importante. Ayuntamientos y a dar un poquito de alegría